Y nos metemos directamente, ¿le parece? En el espacio de SUMEX, espacio de los derechos humanos. Vamos a establecer comunicación telefónica con Ilma Turcio, del área de niñez y adolescencia de SUMEX, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ilma? Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias. Bienvenida. Un gusto saludarte, bienvenida. Ilma, bueno, a propósito de esta columna, el día de hoy íbamos a conversar sobre bullying. Vos te desempeñás en el área de niñez y adolescencia, ¿verdad? Sí, correcto. Yo soy voluntaria en el área de niñez y adolescencia para SUMEX. Perfecto, bueno, te damos pie, Irma, para que nos comentes sobre esta área, para la audiencia, para quienes no conocen y qué trabajos llevan adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, para darles un poco de contexto de SUMEX, la organización en sí es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, integrada por profesionales y estudiantes de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de forma independiente de todo poder del Estado, institución, partida u otra, trabajan en la difusión, formación, investigación y defensa de los derechos humanos. Una de las obras que SUMEX ha realizado desde hace 10 años es el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Mendoza. El fin de esto es poder dar visibilidad a casos de violencias a derechos humanos en la provincia y llevar a cabo un análisis científico de estas violencias. En sí, los informes contienen artículos creados por las secretarías y áreas de la organización y otros partidos. Para ser más específica, en el área de niñez y adolescencia, se tiene el objetivo de abogar por la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la puesta en valor de sus intereses, necesidades y problemáticas. Aquí colaboramos con organizaciones sociales e instituciones especializadas a través de una reflexión de sus prácticas para poder generar acciones de abogacía en políticas públicas que promuevan sus derechos humanos fundamentales. Y eso es un poco de lo que hacemos en SUMEX y específicamente en el área de niñez y adolescencia. Ahorita mismo estamos produciendo un informe anual sobre la situación de derechos de las infancias aquí en Argentina. Muy valioso trabajo, Ilma, a propósito de, bueno, garantizar los derechos humanos. Organización hermana SUMEX, siempre acompañamos la visibilización y sobre todo también la importancia de tener un registro, un informe para dar cuenta de lo que está pasando en nuestra realidad. Y a propósito del fenómeno social del bullying y lo complejo que es abordarlo, sobre todo con infancias en estos tiempos, ¿qué observás, Ilma, que está ocurriendo en este sentido? Sí, entonces, como les había comentado antes, actualmente el área está en proceso de producir un diagnóstico de violencia nacional escolar. El informe tiene el fin de encontrar datos importantes con respecto a lo que son los derechos de niños y adolescentes. Así, con respecto a la educación y el bullying, hemos encontrado que sí, la educación es una de las áreas donde los adolescentes obviamente se ven más afectados y ofrece una oportunidad para el desarrollo de aquellos que participen en ella. Pero, o sea, sin embargo, en las escuelas la violencia está generalizada, ocurre en todos los países, o sea, no solo es un problema que se observa aquí en Argentina y afecta a un número importante de niños y adolescentes. En su mayoría es perpetrada por compañeros y compañeras, pero en algunos casos es perpetrada por personas adultas como maestros o maestras o otro personal escolar. Esta violencia puede incluir violencia física, psicológica y sexual. Pero, o sea, hoy en día también se ve más común lo que es el ciberbullying, que se ocurre, o sea, a través de la tecnología, por internet, por mensajes, cosas así. Ilma, ¿y cuál sería la manera de correcta, si se quiere, un abordaje correcto, tanto en los establecimientos escolares como en otros ámbitos como la familia, ¿no? O en, no solamente la familia, sino otros ambientes también que se puedan dar, no sé, en la realización de algún deporte, en otros ámbitos? ¿Cómo se aborda? Bueno, una de las cosas que nosotros aquí en SUMEX tratamos de implementar, o sea, son trabajos así como en territorio, como es decir que tratamos de tomar en cuenta las experiencias y las opiniones de las infancias, o sea, no solo son investigaciones que estamos conociendo, estos son los adultos, pero también tratamos de tomar en cuenta, okay, que estas son las personas que están siendo afectadas, entonces por eso tenemos que tomarlos a ellos en cuenta. que es por eso que hacemos esas investigaciones así de territorio, que podemos tener digamos, talleres con participación de infancias para identificar si las personas que están siendo afectadas conocen instancias de bullying, por ejemplo. Perfecto, Irma. En este sentido, también vos mencionabas el fenómeno del bullying, sobre todo como particular por el tema de internet y cómo circula mensajes en esas plataformas. ¿Qué consejos pensás en la audiencia por lo que consumen niñes, adolescentes y obviamente respetándoles, pero cómo podemos quizás intervenir para que ellos puedan acceder a contenidos que no vulneren sus derechos o no repitan que digamos este circuito de violencia? Bueno, una de las cosas más importantes es, o sea, reconocer que el bullying es algo que sí sucede, es un problema que se afecta a bastantes niños, porque, digamos, por ejemplo, pues durante mucho tiempo el bullying no fue objeto de mucho interés para la gente que investiga la violencia contra los niños, o sea, solo se limitaba al maltrato infantil a manos de madres o padres o otros adultos, pero, o sea, no se tomaba mucho en cuenta el bullying que es en manos de otros niños. Entonces yo creo que el primer paso es identificar el hecho que sí, que el bullying sucede y es algo que, o sea, que se tiene que tomar en cuenta más y también tomar en cuenta las opiniones de los niños, porque uno de los problemas que se ve más es que, digamos, un niño puede estar experimentando el bullying, pero no tiene la confianza para ir a donde un adulto o a donde una persona, o sea, que pueda ayudarle con ese problema. Entonces darle la confianza a los niños para poder, o sea, contar sus historias y poder contar sus experiencias es algo importante. Perfecto, y también pensaba en el funcionamiento de instituciones que involucran a los pibis, bueno, la familia, también las escuelas, y cómo también esto se da por otros actores, actrices de la vida que nos rodea, y también pensar en medidas o cómo promover una educación sin bullying desde las instituciones. ¿Han pensado algún tipo de recomendación o cómo visibilizan la intervención de las instituciones? Quizás también pensar en políticas públicas para en este sentido. Sí, o sea, como les había comentado antes también, o sea, lo más importante aquí creemos nosotros es tomar en cuenta las experiencias y las opiniones de las infancias, porque, o sea, al final del día ellos son los que están siendo afectados y también, o sea, se toman aportes de las teorías de género y diversidad, o sea, son diferentes características que tenemos que tomar en cuenta y poder, o sea, llegar a la conclusión que no todos los niños son iguales, que todos son diferentes también, o sea, es algo que nosotros pensamos que es bien importante para poder, o sea, Abordarlo, claro. sí. Perfecto, Irma. Bueno, por último, también preguntarte cómo podemos visitar las redes de Sumex, la página para conocer el trabajo que hacen continuamente y seguirles. Sí, so nosotros tenemos un sitio web que es SUMEK, el nombre de la organización, que se escribe xumek.org.ar. Perfecto, bueno, te agradecemos, Irma, haber compartido con nosotros esta conversación y bueno, toda la suerte para ese trabajo de territorio para poder escuchar a las infancias. Muchas gracias por tenerme. Fuerte abrazo.